Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la palabra escrita de Dios. Éxodo 34:27. Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Estamos entendiendo todo lo que es la naturaleza de la Biblia antes de entrar en las normas de interpretación. Hablemos hoy de por qué Dios quiso que se escribiera la Biblia. Dios creó el lenguaje humano, y este lenguaje nos permite comunicarnos, nos permite entendernos y nos permite relacionarnos. Ustedes no han visto una vaca contándole a otra vaca sus asuntos personales, cuánta leche dio y que la trataron bien o que la trataron mal. Ellos no tienen ese privilegio. Ese es un privilegio exclusivo de nosotros los seres humanos. Los animales tendrán su código de comunicación, por supuesto, pero no es un lenguaje que ellos puedan crear, sino ya está codificado por el Señor. Pero Dios nos dio ese privilegio de que nosotros nos comuniquemos y también nos comuniquemos y que lo escuchemos a Él, porque la oración es el medio a través del cual Dios me escucha. Yo escucho a Dios a través de la palabra escrita. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, vaya a la Biblia. A veces me quedo un poco preocupado cuando anoche Dios me habló y me dijo que, bueno, está bien, diga, Dios me habló a través de la Biblia en tal versículo, en tal texto, que hiciera tal cosa, para que uno pueda estar un poco más seguro de eso. Así que la Biblia es Dios hablándole al ser humano. ¿Por qué Dios pidió que se escribiera? Miren la historia de la escritura. Adán, recién salido de las manos de Dios, santo, perfecto, hermoso y con una memoria ilimitada, no necesitaba escribir. Sus descendientes no necesitaron escribir y por miles de años la escritura no fue necesaria. ¿Por qué? Porque todo lo recordábamos. Pero en la medida que el pecado degeneró la mente humana, se nos fueron olvidando las cosas y aparece la escritura. Para no olvidar algo, hay que escribirlo. Bueno, Dios hizo lo mismo con la Biblia. Para que no lo olvides, para que lo recuerdes, para que todos los días nos sirva de sustento. Cuando viajamos a estudiar lejos de nuestra ciudad y alguien nos escribía una carta, uno guardaba esa carta con qué cariño, y cuando uno se sentía triste volvía a sacar la carta y la volvía a leer y la guardaba y la volvía a leer, y cuantas veces me quería entusiasmar leía la carta. Eso es la Biblia. Es una carta de Dios para nosotros que no solamente es para animarnos, porque nos da muchas cosas interesantes. Número uno, la Biblia es un punto de referencia. ¿Con quién me caso, cómo es el modelo del matrimonio, qué día descanso, qué mandamientos debo obedecer, cómo trato al prójimo, cómo hago para cuando me enojo, qué hago cuando tengo una adicción que no puedo dejar? Son puntos de referencia. Ahí en la Biblia está la voluntad de Dios, así que yo puedo saber si lo que estoy haciendo es correcto o no. En la Biblia está escrita en un lenguaje que todos podemos leerla. Tiene su manera de ser, sus tiempos en que fue escrita, pues que es, miren, yo prácticamente aprendí a leer en la Biblia y tengo toda mi vida una Biblia en las manos. Se facilita entonces más haber ido a estudiar que uno entienda un poco más la Biblia, pero eso no es exclusivo de personas. En la medida en que tú te sumerjas y la tomes y leas, el mismo Espíritu Santo va a ir a ayudarte, va a ayudar a entenderte y a vivir con poder. Así que la Biblia escrita es más confiable que la tradición oral, y la podemos copiar muchas veces. ¿Cómo nos hemos olvidado de Dios? ¿Cómo hemos cosechado resultados como divorcios, peleas, borracheras, maldad, homicidios? Es hora de escucharlo. Es hora de leerlo. Toma tiempo hoy para escuchar la voz de Dios leyendo la Biblia. Eso no es sentarse uno en una oración y quedarse callado a ver si Dios me habla. A mí eso nunca me ha pasado. Yo lo he intentado y no escucho nada. Pero en cambio, cuando tomo la Biblia y la leo, escucho la voz de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.